nací con cadenas en mis pies, pero el mundo me puso grilletes después. Creía en la magia de quien me dio ser. Ahora el dolor me enseña a no ceder. De un barrio de hierro y polvo surgí. La esperanza se esconde donde nací. El maltrato me golpea como un vendaval. La hipocresía me grita desde su pedestal. El delincuente no nace, lo hace la sociedad. Con cada mentira, con cada verdad, mi corazón lucha, no quiere ceder, pero las heridas me enseñan.